Amigo, esta vez me equivoqué. Con mis desatenciones he perdido a mi mujer. Trabajo todo el día, por las noches también. Los fines de semana planifico lo que haré. Amigo, ¿qué me aconsejas? Dime lo que debo hacer para recuperarla y no volverla a perder. Aconsejas, dime lo que debo hacer.